estudio nos vino a visitar el micro dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Deliberante. La consideramos una amiga del programa. Carolina Miano está con nosotros. ¿Cómo estás, Carolina? Arrimate. Sí. Buenos días, Pablo. Yo te hice seña, pero le fuiste hoy. Claro, al porque yo pensé que era atrás. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, un gustazo tenerte. Gracias, Pablo, por la invitación. Uh-huh. Y bueno, contenta de poder visitarlos y contarles un uh-huh. poquito de lo que estamos trabajando en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Te voy a preguntar primero otra cosa. Uh-huh. Fuiste en un consejo muy intenso que integraste, jugaste el rol de oficialismo. Uh-huh. Ahora, rol de oposición. Se habla de una oposición conformada, fuerte, como es la de usted. ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Cómo diferenciamos esos roles? Bueno, la verdad que el rol de ser oposición es mucho más tranquilo, uh-huh, sí, más relajado, uh-huh, si uh-huh. se puede decir de alguna manera. Cuando uno es oficialismo, tiene como más responsabilidades uh-huh. en diferentes cuestiones que hasta puede tener un rol protagonista según el acuerdo con el intendente, de dedicarte puntualmente a un área, a una actividad. Uh-huh. O llevar adelante, por ejemplo, en el caso de Claudia Villalba, la Casa de la Mujer. Uh-huh. Bueno, yo trabajaba todo lo que tenía que ver con turismo cuando uh-huh. fui concejal en el 2015, y turismo, accesibilidad, toda esa parte era como la que me tocaba a mí, uh-huh. y también la parte de los estudiantes, como uh-huh. el Consejo Deliberante Juvenil. Sí, sí, sí, sí. Así que en esta oportunidad, al ser oposición, nosotros acompañamos a la gestión. Por supuesto que somos una oposición que hoy estamos trabajando bien como bloque, con diferencias, por supuesto, y con similitudes, pero que estamos fortalecidos como bloque, si bien somos cuatro los que integramos este bloque oposición del justicialismo. Pero bueno, venimos trabajando bien y también de manera seria, claro, con respecto a para dónde apuntamos y cómo acompañamos a la uh-huh. gestión. Ser una oposición responsable, que eso se ha escuchado bastante, uh-huh. significa, si estamos de acuerdo con uh-huh. los procedimientos, con la normativa, con uh-huh. la gestión como va, vamos, acompañamos, no tenemos problema de porque somos oposición no acompañamos. Creo que eso hay que darle una vuelta de rosca, trascenderlo, dejar de lado por ahí esta grieta que es o sí, todo sí, sí, o nada, bueno, o blanco o negro. No, hay salen cosas muy interesantes de un trabajo por ahí, de exponer lo que uno piensa. Mira, si modificáramos esto, nosotros acompañaríamos, así lo hicimos cuando trabajamos con respecto a... Y cuando trabajamos cada tema, ¿no? En el consejo, cuando trabajamos con el tema de que recibimos a las cámaras de transporte por el aumento del boleto, nosotros... Ahí presentaste un proyecto interesante, ¿no? Sí, ¿cómo sí, está sí, eso? Bueno, hoy está, lo enviamos al Ejecutivo, se envió al Ejecutivo, uh-huh. que nosotros entendemos que eso tiene que suceder, porque bueno, uh-huh. obviamente que son fondos que se tienen que destinar y que el Ejecutivo, la parte contable, tiene que decir, o uh-huh. Hacienda, si cuenta con esos fondos como para uh-huh. que este proyecto se siga adelante. Estuvimos reunidos con la Cámara en varias oportunidades, uh-huh. venimos trabajando en varias ideas. Este proyecto surge porque nosotros veíamos que la Cámara pedía un aumento y uh-huh. desde el Consejo Deliberante el oficialismo iba a votar ese aumento. Seguro. No había ustedes una propuesta. Se no había, sí, pero no oponernos porque sí. No, entendíamos que la situación económica uh-huh. a nivel ciudad y el usuario siempre era el que terminaba sufriendo. También entendíamos uh-huh. la parte del trabajador o uh-huh. el empresario que tiene que sostener a trabajadores y hay ahí también es un tema delicado el tema del trabajo, porque hay muchas patas involucradas. Uno tiene que ser, por eso te digo, responsable y decir, bueno, pero tres aumentos seguidos uh-huh. para el usuario nos parecía uh-huh. a nosotros como bloque injusto. Y sí, que no hubiera ninguna propuesta, uh-huh. ninguna otra idea, era solo levantar la mano por eso estuvo preso. Bueno eso. Nosotros la segunda oportunidad que se pidió el aumento, le dijimos, de hecho, acompañamos con el costo político que eso requería, digamos, porque se iba en ese momento a 580 pesos el boleto, lo iba a votar todo el oficialismo y nosotros nos plantamos, le dijimos 360 y lo votamos. Uh-huh. Y salió 360, sí, o sea, sí, sí, sí. pensando en la gente, ¿no? Uh-huh. En la última vez que vinieron también a pedir, obviamente ya pedían un boleto de 800 pesos, nosotros presentamos uh-huh. ahí un proyecto que tiene que ver con la creación de un fondo compensador, sí, y que el municipio se haga cargo de subsidiar de alguna manera el aumento del boleto uh-huh. para las personas, los viajeros frecuentes, ¿sí? Uh-huh. Los que van y vienen sí, cuatro sí, veces al día, utilizan, el servicio. Bueno, estábamos esperando que informe desde Hacienda la viabilidad del proyecto, pero a la par seguíamos trabajando con la Cámara y las autoridades del municipio que tienen que ver con transporte en diferentes opciones. Una de las opciones también es, bueno, teníamos que rever recorridos, teníamos que... surgió otro proyecto que tiene que ver con las combinaciones, ¿sí? Si uno toma un colectivo en la zona sur, que pueda tomar... en el transcurso de una hora uno puede hacer combinaciones y que sea gratis esa combinación, que hoy no es gratis. Uno puede hacer combinaciones, pero tiene un costo, ¿sí? Un porcentaje según cuántas veces combino con los colectivos. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido, que eso surge desde la viceintendenta, una propuesta que nos pareció sumamente interesante. Y también empezar a tener como en las redes, digamos, en el sistema de Google, por ejemplo, uno pone de dónde quiero ir hasta dónde y en Concordia no están cargados los recorridos. No. Entonces, tener ese recorrido... Hay una hasta de seguimiento para salir de tu casa y justo cuando venga el colectivo, que no se aplica acá. Acá no se utiliza, en Buenos Aires y otras ciudades sí se utiliza, y bueno, que empecemos a trabajar en esa carga, porque eso lo carga el municipio. Así si bien dicen que hay otras plataformas que el usuario de Concordia, sobre todo, utiliza, pero bueno, no importa el nombre de la plataforma, sino que el usuario tenga la posibilidad de ver dónde combinar, dónde pasa el recorrido, qué colectivo tiene, que le agilice un poco la vida, que hoy en día el celular para nosotros es una agenda que utilizás para todo, así que... Pero bien, porque es un escenario en el cual yo siempre digo... Hay muchas patas, el trabajador que maneja, el mecánico, el empresario, pero después está el usuario. Muchas veces el que recibe el impacto fuerte es el usuario, el que paga el boleto. El otro día, ¿no? La última sesión, esto de las energías eléctricas sostenibles, que también lo presentaste, está bueno eso, pero es un tema el tema energético hoy en la comunidad, te digo, ¿no? Realmente, y sobre todo acá en Concordia, que tenemos una represa, que somos grandes generadores de energía y pagamos la energía más cara que Buenos Aires. Entonces, eso es una dicotomía que viene hace rato, una discusión y una lucha que viene hace rato. La otra vez cuando vos me preguntabas qué opinabas sobre lo del proyecto o idea, una nota fue porque no he visto ningún proyecto de la cooperativa eléctrica. Yo te decía que en realidad eso no lo veía viable. Si bien nosotros ahora es el 30 de mayo, ellos solicitaron la banca del pueblo. Y bueno, nosotros, por supuesto, que cumple con los requisitos como institución solicitar la banca del pueblo para venir a explicar, no sabemos muy bien. La posibilidad, por lo menos, ¿viste? Claro, la idea, la verdad que no sabemos cómo es. No presentaron nada como proyecto, ¿no? Entonces nosotros solo escuchar y, bueno, ver de qué se trata, porque tampoco tenemos mucha idea más que lo que salió en los medios, ¿no? Y yo resaltaba que el único proyecto hoy presentado que tiene media sanción en diputados es el del senador Cuéider. Yo creo que es el avance más grande que se hizo en esto, es lo que presentó Cuéider. A mí me parece, y lo más cercano que estamos de que se logre algún beneficio para la región o no. Por supuesto, por supuesto que sí, lo está impulsando. Yo creo que ahora con esta negociación de la ley bases también hay ahí una negociación, pero con conseguir cosas para nuestra provincia y beneficios, es una oportunidad. Nosotros sabemos que venimos de la política, sabemos que en estas oportunidades, cuando un presidente necesita que se le vote una normativa, si bien Edgardo ya lo dijo varias oportunidades que a libro cerrado no la vota. No, y está bueno. Está bueno que también, porque que se estudie, si bien es una ley que es súper amplia, que abarca muchísimos temas importantísimos, entonces sugerir cuáles son los cambios. Y a raíz de eso, hoy al tener un bloque que les... Que aparte de puede definir la situación, le da poder negociar. Le dio un poder importante. Así que está bien que se utilice como herramienta de negociación y que siga peleando por las regalías de Salto Grande, o sea, que traiga plata y fondos. Porque hoy es un problema. Hoy no se paga el CTM, la CAFE no recibe un mango. Que se planteen eso, a mí me parece fundamental. Yo creo que sí, que es parte de como legislador y representante de los entrerrianos, defender fondos que son nuestros, que nos corresponden y que nos merecemos, porque la represa la tenemos acá, no la tienen en Buenos Aires. Seguro, entonces... aparte una viste que empieza, hablamos del desarrollo de Concordia, la llegada de empresa, tenés que darle beneficio fuerte ahí con... Si se consiguen a partir de ahí, bienvenido sea. Por supuesto, ¿vale? Por supuesto. Y aparte de las tarifas eléctricas. Bueno, contanos de esto, ¿no? De la ley provincial de adherir de alguna manera. Claro, esta ley es una adhesión a una ley provincial que el 2021 se aprobó en Paraná. Pero que bueno, que entiendo que adhiriendo el municipio de Concordia nos permite también la posibilidad de empezar a trabajar en la temática de lo sostenible, que me parece que es súper amplia y de hecho lo vengo trabajando, porque esta normativa, esta adhesión, va de la mano de varios proyectos que tenemos ahí trabajando, o sea que personalmente estoy trabajando con toda la parte de sostenibilidad que tiene que ver con el ambiente, con lo reciclado. Sí. ¿Viste? Te digo que es casi un cambio de paradigma la cuestión energética. Es que hay que pensarlo, hay que pensarlo. Este proyecto, perdón, esta ley, lo que tiene como objetivo que el 30% de la energía eléctrica de la provincia provenga de fuentes renovables para el 2030. O sea que es todo un desafío. Pero que esta gestión tiene que seguir sosteniendo. Entonces, con estas adhesiones, si bien todavía no está reglamentada en su totalidad de los artículos, pero la gran mayoría sí, va en ese sentido, en ese cambio de paradigma. También hay una parte que habla de investigación y desarrollo, claro, que ahí te ponen una... Claro. Aparte lo metés en agenda. Esto lo pones en agenda, tal eso, cual. Y esto, para explicarle a la gente, es cualquier usuario puede comprar un generador que tiene dos salidas, lo voy a explicar sencillo, dos salidas. Y que uno está generando su propia energía que utiliza en su casa y lo que le sobra lo puede vender a la cooperativa. Seguro, inyecta la red de claro, la acá. Que ya se hizo en Chajarí, salió una nota la semana pasada justo que un vecino compró un generador y que vendió la energía excedente a Enersa. Bueno, lo mismo sería para Concordia. Nosotros no tendríamos que hacer ninguna normativa como consejo porque ya esta ley la cooperativa eléctrica la tiene que acompañar. Porque es una normativa que nosotros adherimos, para estar adheridos. Entonces es la posibilidad, si bien el generador tiene un costo, obviamente, pero también tiene, yo ya tengo gente que me ha llamado y me dice, lo amortizan en un par de años. En algún momento se amortiza. Y con la venta que se puede hacer también, o sea, y es también tener conciencia de lo que podemos hacer como ciudadanos, de cuidar la energía, de producirla y de venderla. Sí, es todo un circuito que me parece sumamente interesante. Sí, aparte le da cierto respiro a todo el sistema energético, más una ciudad como Concordia, estamos hablando cerca de 200.000 habitantes, que vos tengas abastecimiento desde ahí también va a ser, por eso te digo, un cambio de paradigma en la cuestión energética. Totalmente, y yo, bueno, uno de los proyectos que por ahí pensaba era que el municipio sea el que da el puntapié inicial, ¿sí? Que pueda también pensar en esto y decir, bueno, nosotros vamos a poner un generador acá para el municipio o algunas de los lugares que dependen del municipio, ¿sí? Y empezar a promover todo esto. Que va de la mano de esto, de seguir cuidando el ambiente. Otro de los proyectos que tiene que ver también es con, viste que hoy en día estamos también siendo, a ver, tenemos que ser creativos, te diría, con la normativa que presentamos, porque sabemos que no hay fondos, ¿no? Pero también tenemos que invitar de alguna manera a la gente que con el ahorro de alguna tasa pueda sumarse a algunas actividades. Por ejemplo, estábamos trabajando en una normativa que tiene que ver con las terrazas verdes, las paredes verdes, reciclado de agua, con, por ejemplo, la separación en origen, los paneles solares. Bueno, un edificio que cumpla con tres o cuatro de esos requisitos que tenga un descuento en alguna de las tasas. Bueno, eso lo trabajaste con la accesibilidad, ¿te acordás? Accesibilidad. Que jugó un rol importante. Sí, tenemos de hecho varios hoteles, establecimientos hoy que pueden recibir a personas con accesibilidad, que ese también otro proyecto que presenté, también es el logo de la ONU, el nuevo logo, que no sería más el hombre en la silla de rueda, que caracteriza mejor, a una discapacidad y discrimina de cierta manera. Ahora es una persona con los brazos abiertos que habla e interpreta a todas las discapacidades en sus ramas. pero que es reconocido por la ONU y a nivel mundial. Bien. O sea que cualquier persona que ve ese logo reconoce que ese es un lugar accesible. Uh-huh. Así que bueno, también que empecemos a ayornarnos con esa normativa pero que desde 2015... Pero aquello que vos presentaste había jugado un rol clave. Yo me acuerdo que hasta lugares de espectáculos públicos avanzaron. Sí. Y me acuerdo que te nombraban por eso, que decía a partir de ese proyecto... Ya es un lugar, pero Pueblo Viejo, me acuerdo que nos contaron de que le pareció interesante avanzar en eso y que estaría bueno que pase. Que siga. Después nos enteramos de hoteles que también avanzaron. Sí, sí, el Hathor de hecho certificó como con accesibilidad, digamos, lugar accesible. Uh-huh. Hubo otros que se sumaron, pero que no lograron que le den este reconocimiento porque tenés que cumplir todos los requisitos. Uh-huh. Ahí la persona con discapacidad tiene que manejarse sola, autoabastecerse. Uh-huh. Y las herramientas son que tenga todo lugar como cualquier persona común, esta persona con discapacidad que pueda manejarse sola. Algunos pudieron cumplir y otros no, porque ya bueno, el edificio estaba hecho de una manera que era imposible mejora. Pero bueno, los chicos de Pueblo Viejo, yo digo, utilizando un poco las herramientas que tengan, porque realmente que no tenían mucho fondo de dónde digamos agarrarse, pero creativos, de manera creativa, había que elevar el inodoro y hicieron una base de ladrillo, ¿viste? Le buscaron la vuelta como para ir logrando la certificación en accesibilidad, que sea un lugar digamos amigable para cualquier persona con discapacidad, pero sin tanto costo, ¿sí? Así que sí fue un trabajo interesante que nosotros seguimos en contacto con mi hermana, con la gente de Nación y de provincia, y se sigue trabajando en el resto de la provincia. Así que yo siempre pensando en esa normativa, de hecho también en el consejo me tocó, o sea, lo que hice fue cualquier edificio nuevo, público o privado, que tenga en la normativa ya accesibilidad, o sea, que tenga una rampa, que después obligatorio, no tenga que no tengan que romper después para hacer una rampa, sino que ya prevean la rampa, ¿viste? Entonces, bueno, también fue una normativa que presentamos, pero bueno, a mí me pasaba con mi papá, una persona con obesidad mórbida, teníamos que buscar dónde salir a comer porque no había una silla para sentarse, por eso también eso derivó en una ordenanza que un 10% de las sillas sean, ¿viste? Aparte, el otro día leía una nota del turismo accesible también. Sí. Y Concordia con esta cosita se encamina a eso. Y sí. Obviamente hay que tomar conciencia de esto, casi un cambio cultural, pero por lo menos a los primeros pasos. Tal cual. Yo cuando había arrancado con ese proyecto me decían, pero si no hay gente discapacitada. No, vienen porque no hay lugares que... No hay lugar. Que ellos puedan... Claro, que ellos puedan venir a pasarla bien y no pasarla mal porque no tienen por dónde transitar. Si no tienen un hotel adaptado, una persona en silla de rueda o con movilidad reducida, realmente se le complica. Tiene una bañera, ¿me entendés? O sea, tiene que tener un lugar accesible. Entonces, no la vemos porque realmente no tenemos lugares para recibirlo. Cambia eso, a ver cómo va a cambiar. Claro, hoy sí se están viendo muchos más turistas, digamos, con algún tipo de discapacidad que se acercan a nuestra ciudad, porque también estamos dentro de una de las ciudades con accesibilidad y eso, se difunde en una página, ¿no? Y así aparte, eso va captando, desde que uno que venga ya después se desparrama, y eso está buenísimo. Tal cual. ¿Cómo estás viendo? Ahora vamos a hablar de un proyecto muy interesante que tiene que ver con el dengue y eso, no con el dengue puntualmente, sino con el tema de los repelentes, que me pareció bárbaro, ahora lo vamos a contar bien, me contó fuera del aire, pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo o analizando la cuestión económica y financiera? ¿No? Uno la ve delicada. Ya nos confirmaron de que se achicó la parte de la coparticipación, la recaudación propia del municipio también se redujo. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, sí, a 2 meses atrás creo que estaba mucho más complicada la situación. Sinceramente, si vos me preguntabas a mí, pensaba que no llegábamos a mayo. Fines de abril, decía, o sea, abril es una fecha bisagra, sin embargo... se logró, bueno, viste que los argentinos tenemos la capacidad de acomodarnos a lo que sea, pero desde el municipio sí se notaba que había complicaciones. De hecho, sabíamos que hubo rumores de que no se iba a llegar a pagar el sueldo y demás. Creo que se ajustaron varias cuestiones que el intendente pudo ahí recalcular, y Y dejarse por ahí acompañar también y, uh-huh. y ayudar en algunas cuestiones que creo que hoy la previsibilidad es otra. Uh-huh. Ya le da un marco de tranquilidad. Nosotros estuvimos reunidos el viernes con él uh-huh. y la semana anterior también, que estuvimos recorriendo algunas buenísimo lugares. Ese dato. Uh-huh. Sí, sí, y que uh-huh. bueno, que él está como más tranquilo. Viste que te se diría. Leyó el tema de la orgánica, ¿te acordás que fue? Sí. Generó por lo menos un murmullo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, ellos también tomaron cartas en el bien. Asunto, reconocieron su error de uh-huh. que no podían traer tantos funcionarios, uh-huh. así que hicieron una reducción de personal, de funcionarios sobre todo, uh-huh. no de personal. Y ahora hace un mes también uh-huh. volvieron a hacerlo, así que me parece que está bien, porque si uno uh-huh. no cuenta con los fondos para que el municipio pueda pagar sueldos uh-huh. al municipio, o sea, tampoco puedes traer una orgánica con 600 uh-huh. funcionarios, ¿sí? Que un funcionario cobra arriba de los 600 mil pesos. Entonces, era una manera también de dar un mensaje, ¿no? Así que, bueno, hoy entiendo que está más tranquilo, uh-huh. que los números, obviamente, que la gente, ¿qué es lo que hace? Lo primero que dice en tu casa, bueno, yo guardo para comer, después uh-huh. veo que cómo pago lo otro, seguro, ¿viste? Entonces deja de pagar los impuestos, uh-huh. y con esos impuestos son los que recauda el municipio uh-huh. para funcionar. Seguro. Pero bueno, yo aparte, creo que viste que una de las recaudaciones más importantes es la tasa comercial, y el consumo bajó. Bajó. Es, por ahí es ajeno al municipio, eso porque por ahí es más de la macroeconomía, pero impactan los comercios y eso indirectamente va al municipio, por eso es un escenario. Impacta, entonces uno cuando, porque la verdad es que uno gobernar con plata es uh-huh. bastante sencillo, te diría. Cuando uno tiene que gobernar sin tanto recurso, uh-huh. tiene que aprender a gestionar, que encima eso tampoco lo uh-huh. tienen a nivel nacional, porque uh-huh. hoy vas a golpear una puerta a Buenos Aires y nos decía el propio intendente, nos cuesta horrores, antes sí, sí, ni nos recibían, ahora nos están recibiendo y nos escuchan, pero sabemos que las decisiones pasan por cuatro personas en Buenos Aires, entonces es muy complejo, eso lo reconocemos, pero bueno, apoyado un poco con el gobierno provincial, que son del mismo color, se va destrabando la cuestión, pero uno tiene que los recursos que tiene ser estratégico y a dónde apuntamos, porque tuvimos una pandemia, o sea, con el pandemia digo yo, pero fue realmente importante lo del dengue, ahora inundaciones que él asume en diciembre y seguía el río alto y ahora nuevamente. Entonces, esos recursos son para hoy para la gente. Me parece que lo que sobra del municipio es para destinar sobre todo en que los comedores, los CDI, nosotros en su momento también le marcamos que no se estaban dando de comer en los CDI, pero no porque se nos ocurrió, porque queríamos hacer oposición. Fuimos, recorrimos 10, 15 CDI y nos dimos cuenta que no estaban dando de comer. Y cuando los CDI están creados, digamos, para contener a los niños de 2 a 4 años, la primera infancia. Y sabemos que es para gente vulnerable porque los padres son zafreros, jornaleros, es fundamental. Y bueno, el tema de esto que hablabas recién de la orgánica, el tema del dengue, y hoy vuelvo a ser Secretaría de Salud, viste que de alguna manera se celebró por los vecinos, ¿viste? Sí, sí, sí, no, eso fue también una cuestión que desde el bloque justicialista se le marcó. Escuchame, estamos en el medio de una epidemia con el dengue y tenemos una subsecretaría. O sea, los recursos son otros. Sabemos que el funcionamiento y la autonomía no la tenían, ¿entendés? Entonces, era importante darle relevancia a la Secretaría de Salud. Como nos, de reconocer eso. Sí, aparte ustedes lo manifestaron. Lo manifestamos. Eso es lo bueno. Es decir, pero lo bueno, ¿sabes qué es, Pablo? No solo que lo manifestamos, sino que también se escuchó. Y que dijeron, sí, tienen razón. O sea, tal vez lo estaban pensando, ¿no? Pero bueno, nosotros fuimos los primeros que dijimos, intendente, tiene que rever esta situación y se ajustó y hoy se le dio el rango aprovechando que se iba a modificar la orgánica. Entonces me parece interesante. Nosotros también le marcamos algunas otras cuestiones que tiene que ver en la orgánica y que él. Sí, que aparte que pase por el consejo y esas cuestiones. Claro, siempre pasa por el consejo. Sí, y nosotros, como te digo, somos una oposición constructiva que tratamos de aportar, darle herramientas, decir, mirá, acá fíjate esto, fíjate aquello. Y venimos trabajando bien. Yo creo que estamos cómodos trabajando como oposición. Bueno, ahí hablamos, ¿no? De lo que pasó con el dengue, bueno, esto. Pero empezaste a avanzar en un proyecto muy interesante, ¿no? Que es producción de repelentes acá. Contanos un poquito, porque me lo contó fuera del aire, la verdad que está buenísimo, surge, y a partir de ahí se entrelazaron diferentes sectores de la comunidad, como la parte universitaria, la parte de investigación. La verdad que buenísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Surge sobre todo porque, bueno, estábamos pasando el pico de contagios, pero también la falta de repelente y la vivada por ahí de los valores, algunas empresas, ¿no? Cobrando cualquier barbaridad para un repelente. Entonces, analizando a ver si era conveniente un repelente casero, bueno, hablando con algunas instituciones, INTA, CONICET, con... Bueno, ahí ya los nexos, ¿no? Claro. INTA investigadores, CONICET también. Bueno, con la UNER Alimentos, que yo trabajé muchísimo con el becario, con Marina Zapata, que hoy es vicedecana. Le cuento cuál es la idea y como que tiré varios puentes, ¿no? Tirando la idea a ver qué era lo que rescataba. Me dice, bueno, déjame que veo, a ver qué podemos hacer, pero ya estoy pensando que tengo un touch, me dice, contenedor de 1000 litros, el laboratorio lo podemos hacer. Bien por ella, hay que valorarla. Por supuesto, también, ¿no? Sí, Marina, la verdad que muy bien, toda la predisposición, enseguida armamos una reunión con el equipo, yo la invité a la viceintendenta, bueno, concejales de la oposición para que vinieran. También invitamos a los farmacéuticos, ¿viste? El director de el Mas Bernat y del ERAS me mandaron a los farmacéuticos o los directores de farmacia de cada local. Porque la idea es producir en Concordia y la distribución que sea en los CDI, Centro de Salud, y en los hospitales. Mas Bernat y Felipe ERAS. Por supuesto que también después veremos Carrillo, depende. O sea que tomó tal relevancia, digamos, la idea del proyecto que superaríamos la elaboración que se está llevando adelante en Gualeguaychú. Es más reducido ahí acá. Eso sería. Es más reducido, acá sería más a gran escala. Pero aparte trabajando con los pibes que estudian la carrera en la universidad, es toda una cadena importante. Toda una cadena. Bueno, María Luz viene con la novedad de que consigue el contacto de autoridades del Instituto Biológico Tomás Perón de Buenos Aires, de provincia, que trabaja con la Universidad de La Plata y que estaban elaborando el repelente para el gobierno de la provincia y que repartían a toda la provincia a gran escala. Entonces, bueno, se hizo el primer contacto, también sumamente accesibles y para trabajar en conjunto, sin ninguna... Por supuesto que nos dieron algunas requerimientos que tenían para darnos la fórmula, para darnos el etiquetado, ya de qué manera se envasa, cómo se envasa, dónde se compra, porque hasta los proveedores nos dan. Estamos trabajando en ese convenio. Necesitábamos también que provincia acompañe esta idea. Porque por supuesto que esto es también entre provincias, bueno, provincia, ¿no? De Buenos Aires, provincia y provincia de Entre Ríos. Así que bueno, estamos esperando que salga esa resolución a nivel provincial y que el área de farmacias también venga y haga un recorrido donde va a ser el laboratorio y lo autorice. Pero ya la fórmula está aprobada, autorizada, nosotros no necesitaríamos ADMAN, no necesitaríamos nada, ya viene enfrascado todo esa fórmula y ese procedimiento. Solo teníamos que hacer los convenio con el municipio, convenio con provincia, que también los fondos van a ser trasladados a la Universidad de Entre Ríos de Alimentos, o sea, la UNER Alimentos, y ellos van a ser los responsables de comprar toda la materia prima para la elaboración. Así que bueno, estamos trabajando en eso, creemos que para septiembre tenemos que tener ya un número de producción de frascos importantes. Sí. Estamos ahora en una cuestión burocrática ahí, pero que va avanzando. Bastante enroscada, pero bastante bueno, enroscada, vamos. Acostumbrado a veces eso, pero... Porque aparte va a jugar un rol clave para toda la comunidad esto, ¿no? Para toda la provincia también, porque nosotros si bien lo habíamos pensado a nivel local y departamental, obviamente, bueno, esto al ver la cantidad que podíamos producir, a autoridades de provincia les interesó saber, porque la idea del gobernador era seguir produciendo en Gualeguaychú, pero ellos tienen, como te digo, un número mucho más reducido. Nosotros estaríamos, yo ahora no me acuerdo el número, pero bueno, tendríamos un número interesante como para repartir en provincia, a un costo sumamente bajo, digamos, lo que hoy está comprando, digamos, el Hospital Mas Bernat, el ERA, el municipio. Hoy ya de por sí... el ejecutivo aceptó y sí. conforme y la provincia también. Sí, el intendente, yo no hablé personalmente con el intendente, pero bueno, estoy manejando con la viceintendenta, lo puso al tanto a Francisco, Francisco dijo avancen en el proyecto, porque bueno, obviamente que yo... Una vez que tengo todas las herramientas y necesito, sí, el ok. Vamos con esto, avanzamos. Y sí, nos dio el ok para avanzar. Desde provincia lo mismo, estamos esperando solo esa resolución. Y bueno, como vos decís, trámites burocráticos que hay que hacerlo, los convenios que hay que firmarlos, pero venimos trabajando como fecha para elaboración en septiembre, octubre. Bueno, acá te están preguntando, te saludan y todo, pero te preguntan. Hay una cuestión con el estado de las calles, me imagino que eso también te llega. Vamos mejorando, pero todavía el tema de los microbasurales, dice otro mensaje. Hay que estar atento con el tema de la seguridad por la crisis económica. Bueno, me imagino que Carolina se la suele ver en la calle... caminando, hablando con los vecinos, me imagino que son demandas comunes. Son muy comunes, y si nosotros, como yo le decía, cuando nos reunimos con el intendente, si tenemos que presentar cada reclamo a través de una minuta, te llenaríamos de minutas por sesión cada uno. Así que preferimos hacerlo más directo, o sea, enviarle a él los reclamos, porque realmente que los toma él personalmente y él los deriva. Cuando vemos que no tenemos, digamos, el canal con el secretario del área, ¿no? Que vemos que ahí no tuvimos respuesta, bueno, ahí se lo enviamos al intendente, el intendente hace el reclamo. Personalmente sí, hice del barrio Golf, de la zona Nebel, reclamos del barrio allá de Villadela, de Villadela me Zorraquín, Villadela, no, Villadela es un desastre. Pero ahí me mandan de Villadela. Socava muchísimo, hay calles que están, por ejemplo, Honduras. Me dice el tema de los colectivos, destrozaron las calles. Sí, pero es inevitable, las lluvias que ha habido y cómo socava los costados, por supuesto que el peso de los colectivos también. Pero bueno, hay que es lo que siempre le pedimos, que tengan el recorrido del colectivo, que eso sea como prioridad también para el mantenimiento de la calle. Arreglar bien ahí. Bueno, mirá, odiar JJ Valle, Lieberman. 5 meses, dicen, bueno, mandan fotos y esto, pero... Sí, yo ahora te voy a pedir que me pases las direcciones y vamos, me lo llevo también como para dale. Villavera, subir el reclamo. Mandaron con fotos. Sí, yo tengo. Barrio Golf, Tala, Gualeguay. O sea, te podía decir 200, porque realmente es importante. Lo mismo microbasurales, que también... bueno, yo fui bastante crítica con respecto a esto de la separación en origen, pero creo que hay que hacerlo porque sí. Uno tiene que ser responsable de la basura que genera en su casa. Sí, la sacamos y nos desligamos. O sea, y en tu casa misma también. O sea, lo tiro así, no me importa si es con hierbas, ¿viste? Pero realmente que se pueden conseguir fondos. Este martes verde está bueno, ¿no? Yo creo que está bueno, pero se instala bien. Pero tenemos que sostener de manera adecuada la recolección normal. Sí, todos los días de la semana, pero si no estamos sosteniendo eso fue mi planteo. Bien. Ahora le agregamos un día solo para lo reciclado. Bueno, no digo que no, digo que hay que ajustar todo. Sí, sí, y con un mensaje claro, directo, para que se entienda. Y me ha pasado. Si no, va a ser un despelote. Sí, va a ser un despelote. Y me ha pasado de mandarle reclamos por ramas y demás a Montoriano, a Coti, y no te dice, bueno, agarro el reclamo, te dice, así estamos trabajando ahí. O sea, como funcionaria vos tenés que tomar el reclamo y después derivar, sí, porque aparte, ¿no?, de lo que a vos te llegó de la gente. Por supuesto, o que lo veo en Villadela, yo vivo en Villadela, o sea, lo veo todos los días. Entonces, primero era con Perejatón, después con ella, el tema de ramas, ¿viste? Bueno, ir viendo, hacerle un seguimiento, pero como todo, arrancaba recién la gestión, le faltaba, pero yo creo que falta. Y el camión atmosférico también es un tema, o sea, y nosotros somos, como te decía, como oposición estamos todo el tiempo recibiendo reclamos que por ahí no salimos a los medios, porque por supuesto que es imposible la cantidad de reclamos que tenemos, pero se lo hacemos, los derivamos. No, pero eso ya está bueno. Hacemos la gestión, eso que se quede tranquila la gente que nos acerca, porque la gestión la hacemos. Por ahí, si vemos que no tenemos respuesta, vamos, buscamos por otro canal. Pero estamos acostumbrados a hacer este tipo de gestiones nosotros, así que... lo hacemos ya casi natural, te diría. Pero bueno, recibimos los reclamos que te llegaron a vos y yo me los llevo para elevarlos. A Carolina estos reclamos. Te preguntan también cómo estás viendo la situación del peronismo. No sé si querés desplayarte sobre eso, porque si bien es un tema obviamente candente lo del peronismo, estamos dentro del micro del Consejo Deliberante, sí, pero sí. Si querés hacer un paneo... Sí, no tengo ningún problema. Creo que hoy no es momento para estar pensando en candidaturas y demás. Sí creo que es un momento de reflexión y de armados. Bien. Y me parece el peronismo siempre le fue bien, todos juntos, no separados. Entonces los egos, resentimientos, eso hay que dejar de lado, trascender y pensar en futuras alianzas, futuros nombres. Nadie tiene asegurado absolutamente nada, respetando, como te decía, o sea, la situación hoy actual de inundación en la ciudad, ¿viste? Tenemos que ser responsables y ver dónde estamos. Nosotros tuvimos una reunión con la vice del PJ, con Jean Barbosa, y bueno, y dos compañeras más que son secretarias, que hablamos sobre una agenda en común, sobre todo el rol de las mujeres. Pero no solo eso, acompañarnos también, tanto en las gestiones de ellas como las nuestras, ¿viste? Hoy somos cuatro los representantes del peronismo a nivel local, y bueno, y realmente estamos recibiendo todos los reclamos de nuestros compañeros, ¿no? Casi sin herramientas estamos trabajando, pero bueno, sabemos que somos los representantes y que creemos que tenemos que ser los que ponemos paño frío, bajar. Bueno, lo único que ha salido es la reunión que se organizó en Gualeguaychú, que la organiza Michel, un sector. Pero el otro día también la foto del ministro Troncoso, el intendente, usted, el senador Cuer, importante, ¿no? Pensando en Concordia, digo, ¿no? Puntualmente, sí. Más allá de que hay un montón de temas en una agenda en la cual se está tratando una ley que puede regir para todos los argentinos, foto importante. Sí, es una foto en realidad que el senador consigue donaciones de La Rioja, de alimentos, 10.000 raciones, es una gestión importante, sí, pero sí, esto habla también de esto, de la madurez, de decir, bueno... Sí. Vos arrancaste hablando de romper una grieta. Claro. Y eso lo muestra. Me parece que tiene que ir por ahí, porque hoy la gente está cansada de blanco o negro. ¿Por qué no pensar en que podemos trabajar juntos? Si estamos lo estamos viviendo, sí, digamos, desde el Consejo, o en este caso que el senador Cuader pueda conseguir una donación para Concordia, que es de Concordia, y él trabaja para los entrerrianos. Como representante de la provincia, o sea, me parece que tiene que venir por ahí, por más que hoy los que gobiernan Entre Ríos y Concordia no son de nuestro color político, pero podemos trabajar muy sanamente y me parece interesante lo que se puede, digamos, lograr. Después, la parte política vendrá sola. Creo que hay que sanar mucho algunas heridas y bueno, y aprender de que no es blanco o negro. Ya por ahí el revolucionario, a mí me pasó en varias oportunidades, ¿viste? En la juventud éramos los grandes revolucionarios, sí, y te golpeas contra la pared, o sea, no es tan así. Y vuelvo a decir, el peronismo unido logra grandes cosas, separado no nos va bien, nunca nos fue bien. Y hoy como un bloque consolidado, porque por ahí nosotros estando acá, vos has hecho, me imagino, una lectura fuerte de Concordia porque estuviste recorriendo toda la provincia. Concordia es Concordia. Sí. Es pesado a nivel provincial. Sí, sí. Cuatro concejales del peronismo hoy en Concordia. ¿Siento el respaldo? Sí, bueno, me imagino que tu vínculo con Cuader me parece importante. Pero ¿se siente el respaldo del partido teniendo en cuenta? Porque uno los puede mirar y dice, los cuatro peleándola ahí desde un consejo deliberante, ¿se siente el respaldo ese o...? De algunos compañeros sí, y otros no. Nosotros con Facundo Ruiz Díaz, nueva autoridad, tuvimos una reunión y bueno, no, por ahí a mi entender, o sea, no nos entendimos mucho en algunas cuestiones, pero bueno, después con las chicas sí, con otro perfil, viste. Nosotros entendemos que tenemos que colaborar y que trabajar con el partido, porque el peronismo no va a morir nunca, o sea, los que somos militantes de alma y con convicción, eso no, nuestra ideología no va a cambiar. Por más que estemos trabajando con no, eso sáquenselo de la cabeza, no está más esa, hay que trascender esa parte. Pero bueno, me parece que bueno, que hay que darle tiempo, como te digo. Todavía nosotros, si bien nos abroquelamos, sí, es muy reciente, y dijimos, hay que decir, claro, que fue una derrota el peronismo, sí, doloroso, importante. Y está bueno lo que vos decís, por ahí separado se sintió la derrota. Se sintió. Te vuelvo a preguntar el tema de seguridad, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, el otro día llegaron, ¿no? Patrulleros, agentes, esperemos, sí, que sean permanentes. Uno entiende que está el tema de la inundación, uh-huh, y es un tema delicado. Pero ¿cómo estás viendo el tema de la seguridad? Y yo creo que hay que estar atentos, como dice el oyente, pero por la situación a nivel país y económica, que la gente cuando no tiene para comer busca cualquier herramienta, ¿no? Entonces hay que estar atentos, sí. Se está trabajando bien desde el municipio con la Guardia Urbana, con veo policías, digamos, trabajando, con la parte de la mujer también. Pero bueno. Hay que estar atentos porque si se resiente la parte económica, aunque yo creo que si pasa junio, bueno, las cosas pueden cambiar, viste, empezar a mejorar. Ojalá. Te pregunto, igual ya no me queda más tiempo, pero te quiero preguntar porque me parece importante. Concordia se caracterizó siempre por gestionar obras públicas y hoy todo parado. ¿Te preocupa eso? Te pregunto. Por supuesto, porque la obra pública es, digamos, son ingresos, gente trabajando, o sea, sabemos lo que mueve la obra pública. Uh-huh. Pero realmente estamos con un gobierno nacional nuevo, con otras ideas, que piensa totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, que se lo votó también, hay que reconocer eso, y que para ellos la obra pública no es que tiene que pasar por el Estado, sino por los privados. Entonces, esto es un cambio también. Para una provincia o una ciudad, hoy hacer una cuadra de asfalto es costosísimo. Entonces, y como estamos hoy con la economía, lamentablemente eso va a ser muy difícil que se reactive. Ojalá, y que también se lo pedimos al intendente y que lo traslade al gobernador, que vea las obras que estaban más avanzadas, que las terminen, como la Costanera Nebel, porque se está llevando el río todo. Aparentemente la respuesta fue positiva. Positiva, bueno. Que eso entraría dentro de la reactivación de algunas obras. De las obras que están ya avanzadas, sí, tenemos ese compromiso, pero eso te digo que está bueno que nosotros le hagamos llegar, viste, a las autoridades, de que vean eso, porque va a salir más caro una obra que hay que hacerla de cero, porque se rompió, que terminarla. Sí, sí, sí, hay que avanzar. Entonces, hay que estar pidiendo este tipo de cuestiones. Carolina, me encantó tenerte, me encantó la charla. Obviamente que la vamos a repetir, te agradezco mucho. Se me pasó volando, aparte, la verdad que estuvo buenísima. Gracias, Carolina, un gustazo. Gracias, Pablo. Ahí está, qué linda charla, Pablito. Nos vamos rápidamente a la música, a la tanda. Sabemos que están ocupados, pero nos